presentamos el caso del cerdo tartamudo. Fallecido tío, mi buen amigo, Salomón Rechoncho, descanse en paz. Tengo el testamento conmigo. Ustedes mismos pueden leerlo. Dejo todas mis propiedades a mi sobrina y a mis sobrinos. Tío Sony y postdata. No, me entierren en... la pradera solitaria. Esperen, hay más que leer. Sin embargo... En caso de que algo le pasara a mis herederos... Toda mi fortuna será para mi buen amigo y abogado Buena Fe. ¡Tío Sully! Ya ven, si algo llegara a pasarles, yo me quedaría con toda esta propiedad. Sin embargo, nada les va a pasar. Espero. Ahora que soy el abogado Buena Fe, me voy a deshacer de esos cerdos. Y ustedes tampoco pueden ayudarlos, montón de débiles. Sí, tú, el de la tercera fila, eres el más débil. Todos estamos sanos y salvos en nuestra propia casa. Interruptó. ¡Porque tengo miedo! no te asustes. Estás conmigo. Los encontraremos. Oigan, hermanos. ¿Dónde están? En cuanto tenga a Porky y a Petunia aquí, me desharé de todos ustedes. Así. Ve. Y si ese tipo de la tercera fila se acerca, también me encargaré de él. Ratoncito asustado. ¡Peter! ¡Hola, Popo Portus! ¡Ey, Pepe Percy! Es horrible y todo negro con dientes grandes y una la larga y grande nariz. ¡Ay, cielos! ¡Todos ustedes! ¡No! ¿Quién hizo eso? ¡Yo! ¿Quién eres tú? Soy el tipo de la tercera fila, ratoncito asustado. ¡Todo, amigos!